Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto, no sufras más, que ya volvemos a estar juntos después de estos 7 días menos una hora de estas 147 horas, que son 147 horas comparadas con la inmensidad del universo y con la inmensidad de las canciones que compartimos cada semana aquí. Pues nada, una semana más, siempre puntuales, aquí nos congregamos todos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar durante 60 apasionantes minutos de todos los recuerdos que nos hicieron soñar. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Esta semana estamos repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 30 de mayo y el 5 de junio. Y vamos a empezar ya, lo hacemos con las noticias más malas. Y es que tenemos que hacernos eco de una de las muertes más conmovedoras y más trágicas de la música española de los últimos 20 años, en concreto del 30 de mayo de 1995. Cuando aparecía en su casa de Madrid el cuerpo de Antonio Flores, unos días después de haber fallecido su madre Lola Flores, con solo 33 años de edad. Como todos recordamos, su último disco, el cuarto de su carrera, se titulaba Cosas Mías del 94 y lo había propulsado hacia las grandes ventas, cuando los anteriores siempre habían sido obras de un éxito moderado. Y vamos a emocionarnos con su voz, uno de sus clásicos. Clasicazos, este genial artista con todas las letras, para mi gusto, el más talentoso de toda la familia Flores y todo lo que nos dejó en tan solo 33 años de vida. No puedo enamorarme de ti, es la primera canción que compartimos contigo en esta edición de 80s. Subimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Dame una cosa que te voy a decir. Puede que te duela, pero esto es así. Podría engañarte, pero no sale de mí. Cosas que no puedo enamorarme de ti. No puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Pregúntame si quieres, ¿quién ocupa el lugar? Pues es fácil saberlo, solo tienes que andar. Andar por los caminos, oh, sin mirar hacia atrás. Y así te darás cuenta quién ocupa el lugar. Yo no puedo enamorarme de ti. Sí, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. quieres querer. Si quieres odiarme, me puedes odiar. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es que te cambie por mi libertad. Hey, yo no puedo enamorarme de ti. Hey, yo no puedo enamorarme de ti. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Thank you. siempre lo han sido desde hace muchos años y lo seguirán siendo en los próximos. Es uno de mis grupos favoritos que están ahí, ahí en lo alto de la lista de mis preferencias. Y encima, si cantan en español, pues mucho mejor. Aquí estaba el Habla el Corazón, aquel disco del 97, baladas en español. A raíz del éxito en nuestro país que tuvieron este par de dos, sacaron todas sus canciones originales con la misma melodía y la misma voz, por cierto, la de nuestra cumpleañera del día, y también para traerlas a nuestro idioma y, por supuesto, sin moverse de su terreno, el Listen to Your Heart de los extraordinarios Roxette. Y es que me quedo corto, tal semana como esta, el 30 de mayo de 1958, nacía Mary Fredrickson, el 58 completacos esta semana, la líder y la cantante de Roxette. Dúo que, como sabes, formó junto a Per Gessle. Los dos suecos estuvieron en nuestro país el año pasado. Esperemos que vuelvan dentro de muy poquito, porque tenemos muchas ganas de verlos. Continuamos y empezamos la serie histórica de esta semana. El 30 de mayo de 1906 se inaugura el túnel del Simplón en los Alpes, lo que facilitaba la comunicación entre Italia y Suiza. Y en 1982, España se convierte en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN. Y de entrada no, claro. Y un día después, el 31 de mayo de 1611, el rey Felipe III publica una nueva Real Orden para que los moriscos que quedaban en Granada la abandonaran de manera inmediata. Y en 2002, aquella famosísima efeméride, no solo de este día, sino de los venideros, porque en Corea y Japón comenzaba la Copa Mundial de Fútbol. Sí, sí, el Mundial del Tongo, sí. Seguimos ahora con pop británico, con una banda imprescindible en la década de los 80. Si yo te digo Inglaterra, años 80, te estoy diciendo Spandau Ballet. Y es que esta semana se celebra el 56 cumpleaños de Tony Hadley, que nacía en Londres, en el Reino Unido, en la Isla de Islas, el 2 de junio de 1960. Es el líder de una de las bandas de las conocidas como New Romantic, del movimiento de los nuevos románticos, Spandau Ballet, que, por cierto, desmintiendo lo que algunos piensan, no son una banda de un solo éxito, no solo tienen el Gold, la canción de oro, sino que, por ejemplo, también pegaron muy fuerte con este Be Free With Your Love. 56 tacos esta semana para Tony Hadley. Dusty sand, close their eyes from the night sun. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. I say you just thank the Lord. You just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most. You know they've been loved the most. They've been loved the most. There ain't no room for the hopeless sinner who would hurt all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. For there's no hiding place against the kingdom's throne. You know there's no hiding place. There's no hiding place. So people get ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. I say you just thank the Lord. You just thank the Lord. That's why I'm here to say that I believe, I believe, we're gonna make it one day, brothers, I believe, I believe. A true believe. Es únicamente leer las biografías, las referencias históricas, las fuentes, lo que cuentan de este artista, sobre todo esos últimos años tan dramáticos, tan intensos, tan llenos de obstáculos, y siguió grabando discos hasta poco antes de su muerte. Moría muy joven, con tan solo 57 años, pero estamos recordando esta semana el nacimiento, el que podría haber sido el 74 cumpleaños de Curtis Mayfield, que nacía el 3 de junio de 1942 en Chicago, en Illinois, Estados Unidos. Vocalista, guitarrista, compositor, uno de los grandes innovadores e influyentes en la música soul y el funk. Hemos escuchado People Get Ready, una canción compuesta por él para el grupo The Impressions, del que formaba parte, y que también fue objeto de versión por parte de artistazas, como por ejemplo la Dama del Soul, Aretha Franklin, que no son palabras menores. La tragedia lo acompañó en los últimos años de su vida, puesto que en el 90 quedaba paralítico tras un accidente con las luces del escenario. Quedó en silla de ruedas, unos años más tarde perdió una pierna por culpa de la diabetes, y aún así no se resignó y grabó un nuevo álbum, a pesar de que tuvo que hacerlo tumbado en el suelo boca arriba, y falleció el 26 de diciembre de 1999 con 57 años. Uno de los genios con mayúscula del sur y de los escasos artistas que figuran por partida doble en el Rock and Roll Hall of Fame, una por su carrera con los Impressions y otra por su trayectoria en solitario, y seguro que merecía alguna más. Continuamos con la serie histórica, la hemos dejado solo un momento aparcada. El 1 de junio de 1252, Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla, y en 1938 en Estados Unidos comienza a publicarse la historieta Superman. Un día después, el 2 de junio de 1625, la ciudad de Breda, en los Países Bajos, se rinde a las tropas españolas de Ambrosio Spínola, y de ahí el cuadro La rendición de Breda del maestro Velázquez. Y en 1896 en Gran Bretaña, ojo con esta efeméride, que a nadie se nos olvide, que somos gente de este medio todos, Guglielmo Marconi patenta la radio. El 2 de junio, acuérdate, de hace 120 años. Te acordarás, ¿no? Y como siempre a esta altura del programa, es momento de disfrutar de la canción vástaga de la semana. Como siempre, un tema de todos los tiempos traído a nuestra era, al siglo XXI, por parte de artistas actuales. Normalmente son actuales, aunque ya hemos escuchado alguna excepción. En este caso, mantenemos la regla y nos quedamos con Ed Sheeran, que es uno de los compositores, que es uno de los intérpretes más afamados de los últimos 2-3 años en su país, por supuesto, en el Reino Unido, y también en todo el mundo, gracias a canciones como The A-Team o Thinking Out Loud. Pero en este caso nos trae una versión de un tema del boss de la década de los años 80, el Atlantic City. En pleno siglo XXI, en el año 2015, grababa esta versión, esta vástaga de Bruce Springsteen, el bueno de Ed Sheeran. Well, they blew up the chicken man in Philly last night, and they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of their teeth. No, baby, everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty. Meet me tonight in Atlantic City. Ooh. Well, I got a job and tried to put my money away, but I've got debts that no honest man can pay. So I took what I had from the Century Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. And baby, everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty. Meet me tonight in Atlantic City. Forever I'll stay. Going out now, the sands turn into gold. Put on your stockings, babe, 'cause the night's getting cold. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Ooh. I've been looking for a job, but it's been hard to find. Down here there's only winners and losers. Don't get caught on the wrong side of that line. I'm tired of coming out on the losing end. So baby, last night I met this guy, and I think I'm gonna do this favor. Baby, everything dies, and that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Siempre con la vástaga llegamos al ecuador de nuestro programa, esta entrega de ochentas que ya se está adentrando en el mes del inicio del verano, en el mes de junio, la semana del 30 de mayo al 5 de junio de este año 2016. Y como siempre, antes de continuar, antes de cumplir tacos con una artista del glam rock, vamos a recordarte nuestras vías de contacto. Como siempre, estamos en nuestra comunidad oficial Facebook, Ochentas con Carlos de San. Ya sabes que en esa página te podrás descargar todos los audios correspondientes a este programa, a Ochentas, que tenemos un canal de iVoox estupendo para ello. Y también, si lo deseas, puedes disfrutar del repertorio que te ofrecemos cada semana. Lo colgamos, lo ponemos siempre disponible, siempre para que puedas consultarlo. Esas efemérides, esos buenos días, esas buenas tardes, esas buenas noches que siempre te damos desde la página web. Y como no, también si lo deseas, nos puedes escribir un correo para efectuar tu petición. 80sfm@gmail.com. No hay ningún tipo de excusas para que tú y yo estemos permanentemente conectados a través de 80s. Vamos a por más, venga, que esto no puede parar. Tal semana como esta, estamos ya avanzando en la semana, lo hacemos hasta el 3 de junio del año 1950. En esta fecha nace Susan K. Quattrocchio en Detroit, en Michigan, Estados Unidos, más conocida como Susie 4, una cantante y compositora de glam rock y de pop rock con un peculiar peinado a mediados de los años 70, que dio nombre a un corte de pelo. Y su segundo LP, 4, no solo es el mejor de su carrera, sino también todo un emblema del glam rock. Venga, vamos a por uno de sus temazos. Este Devil Gate Drive, para llenarnos de ritmo, de energía, una de las rockeras más extravagantes de los últimos 40 años. Aquí está Susie 4, 66 tacos para ella. Y así inauguramos este segundo tramo de 80s. Pasen y escuchen, porque el show no ha hecho más que empezar. Hey, y'all wanna go down to Devil Gate Drive? Yeah! Welcome to the dive. A one, a two, a one, two, three. We're at the age of fun, and I can do that jive. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Thank you. Vaya dueto de auténtico lujo entre un rockero y un flamenco. ¿Dónde se ha visto eso? Es que hay que decir que Paco de Lucía encaja con cualquier estilo musical y aquí lo demuestra con ese solo de guitarra en el temazo de Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, tal semana como esta, numerazo uno de la lista Billboard. Y muy pero que muy merecido. Vamos a continuar con la serie histórica, como siempre la hemos dejado aparcada en el 3 de junio, en este día de 1769. En nuestro país el astrónomo Vicente Tofiño realiza la primera observación del paso de Venus por el Sol. Y en 1845 en Madrid se inaugura el café suizo mítico. Y un día después, el 4 de junio de 1741, en España aparece por primera vez la palabra manzanilla en referencia a los vinos de Sanlúcar de Barrameda. Y esto es un consejo, no solo si vas a Sanlúcar, sino si vas a cualquier sitio de la provincia de Cádiz y quieres tomarte una manzanilla porque has tenido una comida muy copiosa o el estómago simplemente no te funciona, di que quieres una manzanilla infusión. Porque si pides una manzanilla, te van a poner, pues eso, el vino de Sanlúcar de Barrameda. Aunque algunos camareros sí que es verdad que te preguntan para asegurarse si es la manzanilla fría o la manzanilla caliente. Y en 1902, en el Museo del Louvre, en París, se abre el Museo de Artes Decorativas. Continuamos y lo hacemos con el nacimiento de una de las componentes fundamentales de aquella banda de los años 60, de chiquitos jóvenes, bien aseados, bien parecidos, de buenas, entre comillas, costumbres, que eran más conocidos como The Mamas and the Papas. Y es que estamos en el cumpleaños número 72 de Michelle Phillips, cantante, compositora y actriz estadounidense conocida por haber sido integrante de aquel grupo mítico de folk pop de Mamas and the Papas, la única, por cierto, que sobrevive de la formación original porque los demás han pasado a mejor vida. 72 tacos esta semana para ella y venga, vamos a por un clasicazo de estos chicos de grandes voces y de grandes costumbres, aunque solo para ellos. Dream a little dream of me. You keep pouring up from one glass to the other, changing the straw. And now to sing this lovely bout. Here is Mama Cass. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.

32 años se están cumpliendo esta semana de la llegada al número uno de esta grandísima canción de Cyndi Lauper, una y otra vez, Time After Time, 5 de junio del año 1984, y antes hemos recordado el que el próximo año será el 50 aniversario de la publicación del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, el mejor disco para muchos, aunque algunos dicen que es Revolver, otros que es el White Album, en fin, opiniones para todos los gustos. Vamos a terminar ya este programa y lo hacemos con el One Hit Wonder de la semana, como siempre. En esta ocasión nos vamos hasta Jamaica para quedarnos con la única canción, no solo con la que triunfó, sino la única canción que grabó, o casi, Cherry Lane, una artista de la que no se tienen muchos datos biográficos. Lo poco que sabemos de ella es que en 1979 publicó un tema que decía aquello de coge al gatito y se lo llevó muy pero que muy calentito. Es una canción que además escuchamos siempre en este programa porque forma parte de una de las promos que intercalamos en el mismo. El Catch the Cat de Cherry Lane es nuestro One Hit Wonder de la semana. Pero antes terminamos la serie histórica. El 5 de junio de 1752 Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad, y en 2006, Serbia reconoce la separación de Montenegro y se declara la independencia tanto de Serbia como de Montenegro. Ahora sí, retrocedemos 37 años en el tiempo para disfrutar de este temazo bailable para la pista, el Catch the Cat de Cherry Lane, nuestro One Hit Wonder de la semana. Like a madhouse, can't get away again. And we all know the cat's to blame, to blame, to blame, to blame, to blame, to blame, to blame. That's right. Cat's mad. Can't she kill the body last night? She's causing chaos and ver, confiesa, ¿hace cuánto tiempo, cuántos años que no la escuchabas? O para ser más precisos, ¿alguna vez en tu vida la has escuchado? Pues aquí estamos en 80s para rescatarlas todas. El numerazo 1 de Cherry Lane, el Catch the Cat, que fue su único éxito, el One Hit Wonder de la semana, aquí en 80s. Desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio damos por concluida esta edición, pero ya sabes que dentro de 7 días menos una hora aquí volveremos a estar puntuales, como siempre, con todos nuestros recuerdos. Hasta nuestra próxima cita. Espero que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.